Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato realmente estar con ustedes, especialmente estudiando las profecías de Apocalipsis. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hoy día vamos a seguir conversando acerca del capítulo 10, porque hicimos la introducción, vimos del libro de Apocalipsis. De Apocalipsis, ¿no es cierto? El capítulo 10. Allí vimos este ángel que representa, o no representa, era Cristo mismo interviniendo, ¿no es cierto? Y va a conversar con Juan acerca de un tema bien interesante, porque de los versículos 8 en adelante hay una descripción, y todo lo anterior era una especie de introducción para entrar ahora en la temática del versículo 10. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. No sé si usted nota la descripción tan interesante de que se hace acá en este texto. Habla de un librito. ¿Recuerda usted que habían libros que solamente lo podía abrir el león de la tribu de Judá o Jesús mismo, no es cierto? Porque él fue inmolado, ¿recuerda? El que estaba sellado. Claro, ¿quién estaba podía sellado? Abrir y sacar entonces, los sellos? Uno se va a estas lecturas que ha hecho, pero aquí dice, ve y toma, y se lo está pasando ¿quién ese libro? No un ángel, acuérdese que nosotros interpretamos como Cristo mismo. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel para que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea, está... trae un mensaje universal. Un mensaje universal, ¿no es cierto? Abarcando todo. Y se lo pasa para que lo coma. Es raro lo que aparece aquí como a comerse un librito, pero... Pero, ¿sabes? Esa es una expresión que se usa comúnmente cuando dice, ¿y cómo te pareció el libro? Me lo devoré, dice. Claro. Eso es una forma que nosotros utilizamos normalmente, comúnmente. Ahora, lógicamente va a hablar de un mensaje, ¿no es cierto? Especial. El comer en la Biblia acá nos dice que se utiliza para describir aceptación de un mensaje de Dios. Y efectivamente, si uno recorre la historia, hubo un periodo en la historia en que hubo un mensaje muy importante que acaparó, ¿no es cierto?, la atención de las personas del mundo conocido, ¿no es cierto?, en relación a la venida del Señor Jesús. Y fue tan importante que conmovió los cimientos mismos de la doctrina, del pensamiento de las personas en ese momento. Estaba abierto, por lo tanto se podía leer. Y dice, le da la advertencia, le dice, toma el librito, cómelo. Y aquí va, yo lo devoro, lo como, y aparece un mensaje extraordinario. Cristo viene a solucionar el problema. Y nuestra interpretación, ¿no es cierto?, que ese momento ocurre, 1844, cuando hay un despertar. Antes, incluso estoy leyendo ahora, un libro de un personaje, un doctor muy interesante acerca de lo que es el mensaje, los tres mensajes angélicos y la relación que hay con el santuario. Correcto. Es interesante cómo hay una relación estrecha entre las dos cosas. Claro que sí. Y él va describiendo cómo este despertar religioso ocurrió en varios lugares del mundo y casi todos estaban apuntando a lo mismo. Algunas interpretaciones eran lógicas y otras un poquito equivocadas, pero todos iban, y me recuerdo el nombre de Guillermo Miller, que trabajó, que fue extraordinario en realidad. Manuel Lacunza en Chile. Lacunza incluso cuando lanza ese libro maravilloso. La venida del Mesías en gloria y majestad. Es un libro que uno debería repasar, pero está hablando de tiempos muy antiguos, pero ya se hablaba. Por eso digo yo, si alguien encuentra un libro de improviso, yo en este momento digo, por ejemplo... Si alguien toma El conflicto de los siglos, un libro extraordinario que relata la historia del conflicto en realidad, cómo se van desarrollando las ideas, queda admirado, pero en la época en que estamos hablando quedaron admirados y la gente empezó a recapacitar sobre esta situación. Esto es lo que podríamos decir es una especie de explicación corta a lo que está pasando con el librito que se le pide que ahora, lo coma. Recordemos que al final del libro de Daniel se le pide que selle el libro, las palabras de este libro, dice sella el libro y hasta el tiempo del fin. Y da como característica, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora cuando habla de que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, podemos entenderlo de dos formas. Primeramente que la velocidad sería aumentada, lo que ocurrió luego de la... Recordemos que cuando se inventó la máquina, cuando se inventó el primer automóvil, empezó ya a aumentar la velocidad. Ahora la velocidad es algo que va creciendo cada día más, ¿eh? Va aumentando cada día más. Y lo otro que dice es que la ciencia se aumentará. También la ciencia se ha aumentado tremendamente. Ya no nos hemos quedado sin la capacidad de asombro, sin aliento, sin la capacidad de asombrarnos. Pero también si lo aplicamos solamente a la Biblia, dice que muchos correrán de aquí para allá. ¿Por qué? Porque en la Biblia se iba a estudiar toda la Biblia prácticamente de aquí para allá. Y la ciencia o el conocimiento de Dios iba a ser aumentado. Entonces todo esto ocurrió justamente cuando, en tiempo de que está mencionado aquí, cuando el ángel le dice que tome el librito, este libro de Daniel, cuando se estudian las profecías, mencionamos de los 2300 años, y ve que todo se cumple perfectamente. Esto hace que la ciencia o el conocimiento de Dios sea aumentado. Y aquí es donde nosotros tenemos que, vamos comprendiendo lo que el Señor nos estaba enseñando acerca de estas profecías que nos ayuden a entender mejor el plan de Dios. Daniel 8:14 es una de las profecías más largas, tiene un cumplimiento y un fin. Y si uno mira un poquito el libro, se va a encontrar que hay una preocupación que dice, bueno, ¿y cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo se va a terminar? Y ahí viene la respuesta, ¿cuándo se va a terminar? Entonces el ángel responde, dice, hasta 2300 tardes y mañana, y aquí viene el detalle, y el santuario será purificado. O sea, tenemos que volver otra vez al Antiguo Testamento y ver qué pasaba y cuándo se purificaba el santuario y qué momento era ese, un momento muy solemne en que el sacerdote entraba al lugar santísimo y purificaba, sacando toda la impureza, ¿no es cierto?, y colocándola en otro lugar. Ahora, lo interesante es que él, claro, vio, comió el libro, le fue agradable al probarlo, al ver el mensaje, Cristo venía, solucionaba el problema, y ¿qué pasa según la historia? Ese momento no llega porque hubo un pequeño detalle de interpretación en el tiempo y en lo que significaba la purificación del santuario. Rápidamente, ¿no es cierto?, las personas pensaron, en el cielo no puede haber contaminación. El cielo es pureza. Entonces el santuario que va a purificar, que va a limpiar, es la tierra. Y ellos llegaron a la conclusión de que venía Jesús a la tierra a purificar esta impureza de la tierra y quienes estaban preparados estarían con él. Es un asunto bastante bonito, hermoso, extraordinario que viniera Cristo a prepararse. Y otra de las cosas que no se dieron cuenta, que en la Biblia no podemos poner fechas. Claro. En esa oportunidad, claro, todo indicaba, pero estaba indicando un periodo profético que terminaba y una fecha, pero la fecha no era la venida del Señor Jesús, porque la venida del Señor Jesús nadie lo sabe. Exactamente, pero la profecía le fue amarga cuando no pudieron descubrir que efectivamente... O sea, cuando descubrieron que fallaron. Fallaron, pero ¿qué es lo que pasó? Y esto es lo interesante, ellos siguieron investigando y se abrió una nueva oportunidad de entender que efectivamente Cristo terminaba su intercesión y venía a la tierra, va a pasar a un lugar, ¿no es cierto?, donde va a interceder, y que eso también se va a terminar. Bueno, hay varias cosas que conversar, el tiempo nos pilló, vamos a dejar hasta acá, y usted siga investigando esto del librito abierto. Entonces, nos despedimos, que el Señor lo bendiga en realidad. Al considerar lo esencial que era la sangre para el ritual del día de la expiación, ¿cómo podemos tener siempre presente la realidad de que el juicio es una buena noticia? ¿Por qué es tan importante esta verdad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.